FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 17 de julio. Esta fue una semana de aprendizajes. A partir de las discusiones sobre el matrimonio igualitario, pudimos saber muchas cosas que desconocíamos. Aprendimos que ahora que llegó el casamiento gay, en 2 años va a venir el divorcio gay. Y ahí agárrate. Que el negocio ahora es poner un salón de fiestas con la actuación permanente de Sandra y Celeste y algún que otro grupo de música disco. Que Dios antes odiaba a negros, judíos, musulmanes, indios y comunistas. Y ahora odia a gays, lesbianas, travestis, negros, judíos, musulmanes, indios y comunistas. Que Dios quiere que todos los niños tengan una mamá y un papá. Así que si sos viudo o viuda, tenés que casarte ya. O el de arriba te va a castigar. No importa si enviudaste hace 2 o 3 días. Que ahora los curas se pueden casar con otro hombre, con un perro o con su hermana. Todavía con niños no. Que si te sale rica la comida y además te rompes el tujes, ya te podés casar. Que cuando en una fiesta los mozos traen la torta, hay que fijarse bien de qué están hablando. Que si te casás sos trolo, y si sos mujer y te casás, primero te haces hombre y después trolo. Y ahora, que ya lo tenemos claro, podemos andar en paz. Sabiendo que hoy más que nunca podemos decirle a nuestros amigos, no te cases, no seas trolo. Y así entramos en un nuevo estado de coma. Un sistema cerrado, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple. Se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano. Y antes de Torino Prat, no te hicieron mis zapatos sobre el que caía el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu mamá con las luces de la aurora. Compraste en ¿dónde? ¿Dónde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería? Porque cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da, nada es más simple, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Nada es más simple, no hay otra forma, nada, todo se ha. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ahí estamos, muy buenas tardes a todos, a todas. Muy buenas tardes, Ceci, muy buenas tardes, Leo. Muy buenas tardes, Eva, muy buenas tardes, Leo. ¿Cómo estás? Bien, con mucho frío, con como mucho no podía ser de otra manera. Sí, sí, no sí, estoy sí. diciendo nada original, ¿no? No, ¿no? Calculo bueno. que no. Igual, hay algo que... Dos cosas que me ponen contentos con este frío. Ajá. Primero y principal... Dos cosas que te ponen contentos. Sí, o una que... por un... Está bien, dale. Sí, o quizá no tan contentos, sino que ver, por ahí ¿qué? No me hacen preocupar tanto por el frío. Primero, que hay sol. Sí. Segundo y principal, que no hay humedad. Uh-huh. Porque si vos tenés frío y humedad, sí. nieva en algunos casos. Uh-huh. Y en otros casos, te suele suceder algo que es totalmente terrible y que yo detesto mucho. A ver. La sal se te pone dura. ¿Cómo? No hay peor cosa para mí. La sal se te pone dura. No hay peor cosa que la sal... esté sí. húmeda, dura y hecha un mazacote así, que si sí. fuera, como si fuera una piedra, como si hubiera vuelto al estado original. Ustedes saben que la sal sí. generalmente se encuentra en piedra, uh-huh. ¿no? No hay cosa peor. Detesto agarrar la sal, ¿sí? Sí. Y volcarla sobre el alimento y que caiga ¡plaf! Una piedra que atenta contra mi salud. Pero perdón, ¡plaf! Cae una piedra sobre tu alimento. Sobre un guiso, ponemos. Pero vos no tenés sí. salero. Sí. Ah, pero que se es que cae con tapa y todo. ¿Cómo no, mi salero, a ver, yo no voy a andar tomándome el trabajo de comprarme un salero con varios agujeros y todas esas cosas. Directamente Ajá. agarro un salero y le hago un agujero solo, grande, para no perder tiempo. Qué peligro. No sos hipertenso, ¿no? No, si sigue pasándome esto, creo que sí voy a ser hipertenso. Por suerte no soy hipertenso. Sí, porque si no ya estarías. Además, hay otra cosa. Yo generalmente... suelo tirar, cuando la sal se pone así dura, la tiro. Porque ya está, no hay manera de volverla. ¿Cómo que la tiras? Sí, la tiro. Pero no, escúchame. Sí. No tenés paciencia vos, evidentemente. No. Porque, digamos, se puede modificar. Cuando uno tiene la sal así. Ahí dura, empezamos con las cuestiones psicológicas. Y todas no, pero las actitudes no, se pueden modificar. No, es una cuestión psicológica. Ah. Agarrás cualquier cosa que sirva para pisar, sí. o mismo tus manos. Un auto, por ejemplo. Deshacés esa piedra de sal. Pero yo no piso con mi mano. Yo no ando caminando de cabezas. Bueno, está bien. Está bien, sí, es odioso, realmente odioso. Yo golpeo el salero, golpeo. Pero el salero no tiene la culpa, es la humedad. Golpeemos a la humedad, no al salero. No, ya, ¿cómo? A ver, ¿cómo haces para golpear a la humedad? Explícame. Agarra una bolsa, llenala de agua, y ahí tenés sí. toda una bolsa llena de humedad, y la golpeas. Ah, bueno, está bien, listo. No sé en qué pongo también, bueno, no importa. ¿Qué? No, estaba pensando qué hacía con la sal mientras tenía la bolsa llena de agua, con humedad. No sé, lo que vos quieras puedes hacer. Ajá. Bueno, pero esto, no hay peor cosa para mí que la sal húmeda. Porque no sal. Esto de que ponemos arroz, ponemos maíz, no sirve de nada tampoco. Porque cuando la sal se humede, no sirve. Sí, el arroz sí. No. Yo como ahí no probé, pero el arroz sirve. No, yo tengo un salero de esos. ¿Vieron la sal esa que viene en una botellita de plástico? Sí, marrón. ¿Sí? Marrón con... Sí, con tapa marrón más oscura. Sí, color beige con letras sí, marrones sí. y tapa marrón esa oscura. Esa tengo yo. ¿No? Esa. Sí. Y tenía, ahora no lo tengo más porque lo tiré, tenía un cuarto de ese envase lleno de arroz sí. y el resto de sal. Sí. Y no saldría nada, igual. Ajá. Estaba húmeda y el arroz también estaba húmedo. O sea, que no servía de nada. El maíz. El otro día me enteré que se le puede poner maíz también. No sabía lo del maíz, mira. No, lentejas también. Sí, Ajá. cualquier cosa que... Sí, le ponemos tres tuercas a un tornillo también, ¿no? Cualquier cosa... Tienen que ser cosas que absorban la humedad. Y el arroz absorbe la humedad. Un pedazo de pared de mi casa le puedo poner. Que absorbe mucha humedad. Sí. Le puedo poner eso y después... No, pero no sale igual, ¿no? No sirve para nada. Bueno. No sirve. ¿Y entonces qué hacemos? No sé. Empecemos a comer sin sal. No. O empecemos a comer sal en piedra. Ahí está. Podemos hacer lo siguiente. En vez de andar preparando la comida en la cacerola, la preparamos en el salero, ya que está. ¿En y el ya salero? Está. Sí, pones un guiso en el salero. Me parece buena idea. Me parece que el frío te atrofia un poquito las neuronas. Sí. Yo, ¿sabes que tengo un salero? No, tengo un alajero. ¿Con hecho, sal? Hecho de sal. ¿Un alajero sí, hecho de sal? Sí, me lo trajeron de Perú. Sí. Y cuando lo traje a mi casa, un regalo que me hizo un amigo, mi hijo menor no creía que eso estaba hecho de sal. Entonces lo tiró la sopa. Fue, no, pegarle un lengüetazo a la tapa del alajero. Y ahí me miró y me dijo, sí, mamá, tiene gusto a sal. Sí, sí, es un salero, un alajero de sal. Un alajero de sal. Y tiene una llama dibujada muy bonita, qué sé yo, dice, recuerdo de Perú, no sé qué. De Bolivia, perdón, no de Perú. ¿Y qué guardas en el alajero? Nada. ¿Por qué no guardas arroz? De adorno. O maíz. Claro. Bueno, está bien, es una buena opción. Lo voy a pensar, cualquier cosa te aviso. Bueno, dale. Che, escúchame, ¿qué tenemos para hoy? Un poquito... Tenemos para hoy un montón de agenda, tenemos entrevistas. Hablando de agenda, ya podemos ir tirando las primeras informaciones sobre actividades que se van a realizar en el día de hoy. En el marco del Bicentenario y los caminos para la construcción de una patria soberana y popular, va a haber una exposición en la Capilla Jesús Obrero, San Espeña, 1815, Barrio El Mirador. Esto es en Merlo. Ajá. Y hoy se va a estar presentando a las 19 horas Rubén Dri, teólogo y docente de filosofía de la UBA, uh-huh, hablando acerca de la Iglesia de los Pobres y el Poder y por un Estado Nacional y Popular. Ajá. ¿Dónde es? Repetime una de las actividades. Esto es en Capilla Jesús Obrero, San Espeña, 1815, Barrio El Mirador. Esto es en la ciudad de Merlo. Ajá. Y hoy decís que va a estar... Rubén Dri. Sí, a las 19 horas. Lo que va a haber un poquito, unas horas antes, ya en un ratito, a las 15 horas, en Libertador 875 Moreno, es el encuentro de músicos de Moreno. Sí, que vamos a tener una entrevista con la gente del encuentro. Sí, ¿no? Vamos a tener una entrevista con uno de los integrantes, uh-huh, de los organizadores, mejor dicho, de esta actividad, que nos va a estar contando entonces acerca de qué se trata esto, que más que nada es un encuentro para plantear distintas problemáticas y soluciones por las que atraviesan las bandas hoy en Moreno. Sí, una de estas es pagar para tocar. Exactamente, ¿no? Sí. Una gran dificultad también que tiene. Sí, las es bandas la dificultad, locales. Más allá de que hay muy pocos lugares, sí, la gran dificultad es eso, que en general te piden que pagues para tocar. Ya el año pasado se había hecho, de hecho hicimos una nota con Diego Boris, miembro fundador de la UMI. Sí. El año pasado para esta fecha también se hizo un encuentro en donde se charlaban también de estas cuestiones y algunas cuestiones que tenían que ver con los aspectos legales, ¿no? Con el tema de registro de temas, de las patentes y demás. Y además de todo esto que vos nos contás, sí, vamos a tener también otra entrevista, sí, para anunciar una agenda que se va a hacer hoy. ¿Se va a hacer una agenda? Sí, vamos a hacer todos. No, se va a hacer una fiesta. Ajá. La gente de Conurbanas. Sí. Está planteando esta noche. Sí, bueno, así que vamos a tener una entrevista con ellas para que nos cuenten un poco más sobre lo que va a haber. Después... ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener nuestro clásico tema pedorro. Sí. Sí. Que ya lo vamos a ir pasando. Vamos a hacer como siempre, ¿no? Como estamos haciendo últimamente. Vamos a pasar solo un fragmentito y ustedes van a tener que adivinar nombre del tema y artista, uh-huh, que interpreta ese tema. Así es. Que es muy pedorro. Pero muy pedorro. ¿Eh? También tuvimos la dificultad de que se hacía difícil elegir, valga la redundancia, elegir un tema pedorro de esta banda. Porque podíamos pasar toda la discografía. Sí, claro. ¿No? Bueno. Pero bueno, elegimos uno. Sí. Bien. Este es uno de los juegos que tenemos para el día de hoy, así que los oyentes se pueden comunicar con nosotros para participar por el sorteo de una pasta frola, gentileza de la panadería La Nueva San Antonio, en San Espeña 1952. Sí. Ahora nos vamos a ir con un temita. Sí. Y después que volvamos del tema, vamos a seguir anunciando qué es lo que tenemos. Bueno, está bien. Azúcar dulce. trata bien, ya me la da. La sal, la sal y el azúcar me endulzan. La sal, la sal y el azúcar me endulzan. ¿Ustedes? La sal, la sal y el azúcar me endulzan. Y nadie más. Un poco de rock and roll. Continuamos en estado de coma, lo que estábamos escuchando es La Sal No Sala, justamente, hablando de sal y de invierno y de humedad. Sí. De Charly García en la versión que hizo en el MTV Unplugged. Discazo. Un discazo. Discazo. Sí. Llegaron mensajes. ¿Qué dicen? Llegaron mensajes de oyentes que ya se deben saber de memoria el teléfono, porque todavía no lo dijimos. Ajá. 15 61 54 0359 para mensajes de texto, 466 6559. Para llamados telefónicos. Los habías dicho. Tenemos también la ¿los vía... ¿Los habías dicho? ¿Cuándo los había dicho? Uy, qué dormida que estoy. ¿Sí? Tenemos, sí, tenemos bueno. También las otras vías de comunicación, que son ¿sí? El mail, estadodecoma@fmmoreno.com.ar, y también tenemos el Facebook. Ahí ajá. Nos buscan en Estado de Coma y nos escriben lo que ustedes quieran. Pero vamos a los mensajes. Dale. Sí, un mensaje que llegó dice, hola, ¿sabían el origen de la palabra salario? Antes el pago por trabajo era con un puñado de sal. De ahí el término besos Cecilia. Sí, en la antigua Roma se le pagaba a la gente con sal, con bolsitas así de es. Sal. Sí. Otro mensaje que costaba, llegó... Costaba muy caro la sal, por eso se pagaba con... No era muy fácil obtenerla uh-huh. En ese momento. Por eso le pagaba. Era sí, devolvé la bolsa. Era esto, ¿no? Un producto caro, entonces se pagaba con sal, pero igual no se le pagaba grandes cantidades de sal a los laburantes. Bueno, más o menos como ahora, ¿no? Sí, bueno. Otro mensaje que llegó de Pablo dice que sí es cierto que el arroz sirve para absorber la humedad de la sal, que de hecho los granos de arroz rompen la sal. Así que, mi querido amigo, no sé qué le pasará a tu arroz. No, no estoy de acuerdo. Pero bueno, si él lo dice, deberá ser porque él lo pudo comprobar. ¿Qué le pasa a tu granito de arroz? No sé. La verdad que mi granito de arroz no rompe nada últimamente. ¿Qué sé yo? Es algo que me pasa a mí. Bueno. ¿No? Bueno. Está bien, ¿qué crees que te diga? Tenemos, como decíamos recién, algunas cosas para el programa de hoy. Sí. No se lo pueden perder el programa de hoy, ¿eh? Bueno, en realidad de ningún sábado se pueden perder el programa, porque si no nos ponemos tristes. Sí, y lloramos. Y lloramos. Tenemos tema pedorro. Sí, tenemos. Como decíamos tema recién en el bloque anterior. Sí. Tema pedorro que es de una banda, vamos a ir dando ayudas, argentina. Sí. Es una banda es una nacional. Banda ajá. ¿Sí? Banda que yo en realidad no sé cuál es la actualidad hoy en día de esta banda. Yo tampoco. Pero que tuvo así un... Ah, tenemos comunicación telefónica antes del, del tema. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va? Hola. ¿Quién hola. Habla? Javier. Javier. Ahora sí. No los estaba escuchando, perdón. ¿No nos estabas escuchando? Bueno, sí, los estaba escuchando, pero es complejo. Estas cosas de la tecnología a mí me superan. No es muy complejo, es una radio, una cosita que prende un botón y suena nada más. No, tiene un montón de botones, hay cositas de color, es difícil eso. Bueno, Javi, ¿qué pasó? Yo tengo un salero inhabilitado hace años. ¿Inhabilitado? Inhabilitado. Ajá, ¿por? Tenía un poquito de sal que se humedeció, le puse arroz. Sí. El arroz se convirtió en una masa a la cual le agregué más sal, pensando que la sal iba a absorber la humedad. Iba a romper el arroz. Sí, pero no. Entonces me dijeron, no, le tenés que poner café. Le puse café y ahora quedó una cosa pintoresca, bonita que tiene. Una capa de sal dura, una capa de arroz, otra capa de sal y una capa de café todo endurecido. Mirá vos, tratá de ponerlo en un frasquito y andá a la feria a venderlo. Te llenás de plata con eso. ¿Viste que vos vas por ahí a alguna feria y te venden las tierritas de distintos colores? Bueno. Sí, estabas no, pensando en eso. Claro. Hacé la prueba. Hacé la prueba. De última, si no sirve, lo regalás como chupetín. Ah, está bien. Como chupetín salado. Sí, claro. Un mexicano obvio. Perdido. Exactamente. Como chupetines picantes. Y le iba a comentar algo que es... me estoy olvidando. Ah, opté por poner la sal en un frasquito común, sí. Un frasquito de mermelada. Sí. Y ya está. Cuando se endurece le doy casi con un tenedor. Ajá. ¿Viste que yo te decía lo de las cosas que sirven para romper? Sí, no, cosas que decían para, que servían para pisar, dijiste vos. Bueno, para pisar, sí. Bueno, en el sentido de, desarmar ¿vos esa... ¿Vos me ponés zapatillas, te ponés tenedores? Esa piedra. Esa piedra de sal. El problema no es la sal, sino el salero. Ajá. Si no está en el salero, no se pone húmeda. Si no está en el salero... Si no está en el salero, no se pone... Entonces, ¿para qué sirve un salero? Ah, esto es un invento de alguna compañía extranjera que nos está vendiendo saleros que son inútiles. Es muy probable, Javi. Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego. Un abrazo. Javi. Chau, chau. Chau, chau. Entonces, ahora sí, volvemos. Sí. Importante el aporte de Javier. Tema pedorro. Ahí va, dale. Muy fácil. Ya sé quiénes son. Es muy fácil. Ya sé quiénes son. Yo llegué y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Recién ahora. No caíste. Recuerdo el nombre del tema, pero me doy cuenta y sí, definitivamente calculo que les debe haber llevado una larga discusión sobre cuál de todos los temas en la discografía de esta banda poner, porque son todos pedorros. La discusión giraba, ¿ponemos uno o ponemos todos? Esa era la discusión nada más. Y pero no nos iba a alcanzar el programa, no, y la verdad que iba a resultar tedioso. Por eso pusimos uno. Sí, y después... El otro juego, para que ustedes participen y nos llamen al 466-6559 o nos manden un mensaje de texto al 1561-540359, es la frase de la semana. Sí. ¿Sí? Frase que vamos a escuchar ahora, ya. ¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia? ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. ¿Qué tal, También es fácil. Sí, es fácil. Así que los oyentes, por favor, empiecen a comunicarse. Así participan por el sorteo de una pasta frola, gentileza de la panadería La Nueva San Antonio, en Sáenz Peña, 1952. Y ahora nos vamos a ir con un temita musical. Sí, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Hablan, de Dread Marai. Eso solo saben hacer. Hablan, hablan, te acusan y hablan. Hablan, te señalan y hablan. Hablan, eso solo saben hacer. Siempre con maldad y sin respeto van por la vida. Nunca en sus mesas falta el pan, qué hipocresía. Y te hablan, hablan, te acusan y hablan, hablan, te señalan y hablan, hablan, eso solo saben hacer. Hablan, hablan, te acusan y hablan, hablan, te señalan y hablan, hablan, eso solo saben hacer. Hay que aguantar esta mentira. Solo deseamos la libertad, vivir la vida. Y te hablan, hablan, te acusan y hablan, hablan, te señalan y hablan, hablan, eso solo saben hacer. Hablan, hablan, te acusan y hablan, hablan, te señalan y hablan, hablan, eso solo saben hacer. Sabemos la verdad, quién miente y quién tiene razón. Y te hablan, hablan, te acusan y hablan, hablan, te señalan y hablan, hablan, eso solo saben hacer. Hablan, hablan,

desmantelan el proyecto Cóndor 2, el misil argentino que nunca dio en el blanco. Sí, en ese momento se decía que la inflación era del 0,5%. Sí. Un chiste prácticamente. Mariano Grondona publica un libro llamado El Postliberalismo. Ajá. Se termina de filmar Tango Feroz. Sí. Además, las posiciones del campeonato de fútbol son Boca puntero con 24 puntos, River segundo con 22 y Ferro tercero con 20. Sí, Ferro. Ferro tercero con 20. Ferro tercero. En ese momento estaba Español también, Mandiyú jugando, sí, que después no se sabe dónde fueron a parar. La selección nacional le gana 2-0 a Polonia. Sí, la selección, ajá, la dirigía Basile en ese, sí, momento. El equipo formó en ese partido 2-0 a Polonia con Islas, Cravioto, Vázquez. ¿Quién es Vázquez? Ruggeri, Altamirano, Villarreal, Redondo, Simeone, Leo Rodríguez, escuchó bien, Medina Bello y Acosta. El 30 de noviembre también, sí, sí, que es lo que da origen a esta sección inaugural, el 30 de noviembre de 1992, Nirvana presentaba en el se presentaba en el estadio de Vélez Sarsfield. Y este es el tema que elegimos para el primer noventazo de Estado de Coma. Sí, que dicho sea de paso, fue un tema que se pidió mucho durante ese espectáculo y no lo tocaron. Smell Like Teen Spirit. Friends find. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ahí estamos. Llegaron mensajes con respecto a la frase. Ah, mira vos. Guada adivina. Sí. ¿Quién dijo la frase? Manda también sus tres últimos números de DNI para participar del sorteo, así que ya la estamos anotando ahí. Muy bien. Después manda alguien también adivinando la frase, pero no dice quién lo firma. Es el 061 el teléfono. Ajá. Así que, por favor, 061, mandanos de nuevo, así te anotamos el nombre para el sorteo. Para el sorteo. Sí, y después hay otro que dice: hola, gente y radio escuchas. ¿Cómo andan tanto tiempo? No se van a poder despegar tan fácil de mí. Ah, y les digo que la anarquía sigue viva desde Merlo. Y no lo firma el mensaje. No lo firma. Así que no sabemos de quién no nos vamos a poder deshacer. Queremos saber. Por favor. Así ya dejamos de insistir en deshacernos de ti. ¿No? Sí. Bien. Vamos a... Esta semana pasó algo muy importante de todo lo que pasó. Sí. Sí. Muy importante para mí, si se quiere, ¿no? Y para otras personas también, que fue la llegada a este mundo de una nueva personita. Así es. Importante evento para mí, para Walter, Guada, Camilo, Juana, Romy, Emma, ¿no? La llegada de Matilda. Ha llegado Matilda el martes en medio del frío. Sí, con todo este frío que hace. La muchacha nos vino a traer un poquito de calor y afecto, ¿no? Y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para dedicarle un tema a Matilda. Así que le vamos a dedicar versos chiquitos de Luna Monti y Juan Quintero. Ahí va, dale. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Sí, ahí estamos. Sí. Acabo de terminar de tragar la empanada que estaba comiendo que nos trajo Javi. Buenísimo, Javi. Es la segunda vez que nos salva el hambre, Javi. Yo no sé, tenemos que contratarlo al muchacho. La tercera. ¿Tercera? Ah, claro, porque la primera hizo... El de Chop Suey, el de Argentina, hizo Chop Suey. Es verdad, sí, es verdad. Me había olvidado de eso. ¿Cómo me olvidaba? Estaba riquísimo ese Chop Suey. Sí, estaba muy rico. Sí. Mensajes que fueron llegando al 1561-540359. Ajá. Qué buena sección, Los Brujos. ¿Cuántos recuerdos? Dice Cristian acerca de la sección... Noventazo. Sí. Yo estaba, en ese momento comentábamos recién fuera de... No me lo recuerdes. 30 de noviembre del 92. Sí. Yo hacía... 9 días que había cumplido años, ¿sí?, y estaba terminando mi primario. Tu primario, o sea, tu séptimo grado. Mi séptimo grado. Antes. Bueno, sí, yo estaba terminando mi quinto año en la secundaria. Ah, mira vos. Sí, mira vos. ¿Vos te estabas yendo a Bariloche? Yo me había ido a Bariloche en septiembre, ajá, del 92. Mira. Para la primavera, justito. Sí. Otro mensaje que llegó dice, Camilo acaba de hacer sus segundos saltos políticos, cumbia o muerte, y ahora se va a recorrer el conurbano. Saludos. De Walter. Saludos, Walter y Camilo, Guada, Juana y Matías. Sí, dos mensajes, siguen llegando mensajes. Sí. Pero mientras vos querés ir buscando mensajes. Yo sigo. Yo mientras tanto voy a recorrer un poquito la agenda de este fin de semana. Sí. Esta tarde va a haber un encuentro coral de niños a las 17:30 horas. Va a estar el coro de niños de la Municipalidad de La Matanza, dirigido por Analía Toledo, el coro de niños de la Municipalidad de Hurlingham, dirigido, ajá, por Pablo Rodríguez, y el coro de niños Alberto Ginastera del Conservatorio de Música de Morón, dirigido por Pablo Izaguirre. Esto va a ser en Región Descentralizada Noroeste, Avenida Rivadavia 13518, Ramos Mejía Sur. Ajá. Además van a estar Los Gardelitos en el Auditorio Este, Rivadavia 17230, a las 21 horas. Así es. Así es. ¿Y qué más tenemos? Tenemos 4 pesos de propina. Ajá, bueno. Esta banda uruguaya que ya fue... músico invitado en estado de coma y tenemos una comunicación telefónica para este momento. Hola. Bueno, hola. Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Estamos en comunicación telefónica con Fecu, ¿no es así? Sí, sí. Fecu nomás. Nuestro entrevistado por la agenda que pasábamos recién del encuentro de músicos de Moreno. Sí, sí. Sí, bueno, más que nada para contar un poquito cómo se trata esto, no sé si es lo que ustedes quieren saber. Bueno, a ver, en primer lugar esto, ¿no? Que nos parece interesante la frase de del volante que dice no paguemos para tocar, no paguemos por tocar, ¿no? Que es una realidad, comentábamos recién, que las bandas locales de acá de Moreno y de otros lados también le representa una dificultad, ¿no? Pagar para tocar. Sí, sí. Sí, más que nada por el hecho de que a veces los números son demasiado altos. Y el que cuando uno ya se empieza a mover en el ambiente se da cuenta que ya se están abusando totalmente de uno. Porque aparte de cobrarte para el sonido, le estás pagando la entrada, la consumición, uh-huh, y digamos todo lo que va desde todos los gastos, todo queda para ellos y uno encima tiene que gastar más plata, como vos mismo en el volante también lo explica, que ellos nadie te paga, supone, todo lo que vos invertís en tu banda. Uh-huh. Sí, el volante dice, nadie te pagó los instrumentos, los equipos, las clases, la sala, el flete, la publicidad, entonces no paguemos por tocar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo surge la idea esta de generar un encuentro de músicos de Moreno a raíz de esto? Esto más o menos se empezó a difundir por Facebook, internet, donde mucha gente iba poniendo más o menos este desacuerdo. Sí. Y bueno, y de a poco se fue generando como una comunicación entre varios músicos y este ya sería el tercer, cuarto encuentro que hacemos más o menos. Uh-huh. Y bueno, salió así de Facebook y bueno, la idea es juntarnos, ver, estamos planteando lo que serían las problemáticas y distintas soluciones, todo eso para mejorar esto. Fecu, sí, discúlpame, quería preguntarte, ¿el encuentro este de músicos de Moreno tiene que ver exclusivamente con bandas de Moreno o también se han convocado varias bandas de otras zonas del oeste? No, digamos, se llama Encuentro de Músicos de Moreno porque salió del Facebook de Músicos de Moreno. Sí. Pero no necesariamente tiene que ser bandas solamente de Moreno. Se han invitado gente de otros lados y todo. Se llama así por el hecho de que estamos en Moreno y salió de la página de Músicos de Moreno, ajá, pero no es solamente para Moreno. Bueno, para ir cerrando, recordá por favor para los oyentes a partir de qué hora van a estar entonces juntándose. Y vamos a, hoy a partir de las 3 de la tarde en lo que sería el Libertador 875, esto es a media cuadra del Hospital Viejo. Nos estamos juntando, estamos tratando, sí, de juntarnos cada 15 días y bueno, y mantener ese periodo para darle siempre para adelante con esto y bueno, ya empezando a hacer que funcionen las ideas que tenemos y ver las alternativas para mejorar toda esta situación. Bien, Fecu, recordanos también, porque tenemos que aclarar que para quienes no lo conocen, él es compañero nuestro de acá de la radio, comparte un programa, sí, la emisión. ¿Querés repetirnos qué día va tu programa y la hora, si te escuchan todos también? Sí, que más o menos también se trata de música local y, sí, y música under de todo el país, que sería, bueno, el programa es tratar de conquistar el mundo, uh-huh, en todos los miércoles a las 10 de la noche. Ahí y Andy también es un espacio en el que se han acercado bandas locales o del under del oeste a difundir su material. Buenísimo. Una movida interesante también, promover un poco, sí, la música, sí, de las bandas de acá, ¿no? Sí, esa es la idea con mis compañeros del programa y bueno, y con la gente también que estamos haciendo esto, los músicos de Moreno, uh-huh, también, digamos, que vienen al programa y que salgan las bandas que ellos tienen y todo. Acá nos llega un mensaje que dice: nadie paga para trabajar, ¿por qué pagar para tocar? Nos llega un mensaje, ¿no? Reconociendo esto que por ahí los músicos, es un laburo, digamos. Es un laburo tocar y ¿por qué tienen que pagar para laburar, no? Claro, sí, sí. Es como, si vos decís, bueno, alquilo un sonido, estoy gastando plata. Pero una cosa es que, bueno, diga, yo elijo alquilar mi sonido o manejarlo yo de una manera y no, ahora vas a un lugar y tenés el sonidista que te dan ellos a X plata que es alta. Y sí, encima no te tratan bien, digamos, no te dan un buen trato. Y encima vos le llevas gente, que esa gente le paga la entrada y le consume. Entonces nuestra, claro, postura es, si no hay banda, no hay público que consuma y que pague la entrada. Ahí está. Entonces algo, por lo menos, no digo que nos paguen, pero por lo menos no salí perdiendo. Obvio. Bueno, monetariamente. Fecu, un abrazo y muchas gracias por el contacto, ¿eh? Un abrazo a ustedes y muchas gracias. Hasta luego, Fecu. Hasta luego, Fecu. Vamos a ir con Gauchos de Morao. Sí, haciendo La Palmera. Dale. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. ¡Uh!

El 061, el mensaje que venía del teléfono 061. Sí, por la frase. Por la frase que adivinaba. Dice, es de Lautaro. Y manda los últimos tres números de documento. Menores de edad no participan de los concursos. ¿Eh? No, sí, participan. Sí, participan. Así que ya estamos anotando a Lautaro. Otro mensaje dice, Mati y nosotros les agradecemos mucho. Estamos muy contentos con su llegada. Saludos, bueno, Wada, Walter. Nos mandan este mensaje. Bueno, les mandamos un beso muy grande desde así aquí. Así es. ¿Algún otro mensaje? Por el momento no. Por el momento no. Tenemos un poco de agenda. Antes les recordamos a los oyentes que participan tanto en la adivinanza del tema pedorro como en la de la frase de la semana por una pasta frola gentileza de la panadería La Nueva San Antonio en San Espeña, 1952. Ya vamos a repetir el tema Vamos a repetir la frase. Mientras tanto, les vamos a contar a los oyentes que 4 pesos de propina se estará presentando hoy, esta banda uruguaya, en El Galpón, esto es en Avenida Roca, 1271, Hurlingham, a las 23 horas, junto a La Difusa y Puente al Exilio. La entrada cuesta 25 pesos. Informativo en estado de coma. Ah, llegó el informativo. Sí. Noticias en estado de coma. Descubren conspiración internacional. La CIA, junto a diversos organismos de represión internacional, serían parte de una confabulación triangular cuyos vértices estarían en Afganistán, Massachusetts y la Triple Frontera. Según los investigadores, la invasión norteamericana al país de Bin Laden se habría producido para proveerse de grandes cantidades de camellos. Los camélidos habrían sido transportados ilegalmente hasta la Triple Frontera, donde se aprovecharon de sus capacidades de ingesta de agua. Con los camellos cargados del líquido elemento, los habrían cargado en respectivos aviones y transportados a las bases de la CIA en Massachusetts, donde luego de extraerles el agua, los habrían convertido en cigarrillos. Escuchamos la confesión de uno de los agentes involucrados. Con mi camello talibán voy camino a Afganistán. Con mi camello talibán voy camino a Afganistán. Tuki, tuki, tuki, tuki. Con mi camello talibán voy camino a Afganistán. Con mi camello talibán voy camino a Afganistán. Víctima. Mauricio Macri habría sido presa de un ataque de sectores del poder económico de la Argentina y el mundo. Según surge de las investigaciones llevadas a cabo por un grupo de agentes secretos sensibilizados con la situación del jefe de gobierno porteño, existe una confabulación para hacerle daño. El informe relata cómo un grupo de siniestros personajes habrían utilizado los servicios de una bruja especializada en realizar daños a partir de una foto. El expresidente Néstor Kirchner, el polémico Moreno, Pino Solana, Carlos Heller, Willy Wonka, el Pato Carré y Guagua, el Teletubi Rojo, habrían conseguido una foto del actual intendente para dañarlo. Para los investigadores, esta bruja también habría actuado contra Andrés Arregui, aunque todavía no se conocen las identidades de los confabuladores, porque la bruja habría olvidado los nombres. Así lo explicaba una de las investigadoras del extraño suceso. Había una bruja loca en la calle 22. No sabía hacer brujería porque ya se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Thank you. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said. Estado de coma. La diversión inconsciente. Me río porque esta cortina, no sé, me da como impresión. Siento que tengo a todos los animales de la granja acá adentro con nosotros. ¿No te pasa? Bueno, más o menos igual, ¿eh? Mirá, algunos hasta se tapan la nariz, sienten olor. Lo sienten, ¿eh? Sí. Tenemos comunicación telefónica ahí, mirá. ¿Ah, sí? ¿Hola? Ah, mirá, ¿hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Muy bien. Ay, parecía que estaba en el paraíso por un momento. ¿Por qué? Escuchaba esa cortina con tantas bestias sueltas, sí. dando rienda suelta a su naturalidad. ¿En el arca de Noé? Sí, sí, precisamente. Sí. ¿Cómo le iba? Igual no, en verdad que no iban calladitos, porque tenían un cagazo. De ah, hogar. Mire, sí, y de qué... lleno de agua. Sí, claro. Sí, yo soy el padre Katroski. ¿Katroski? Sí, sí. ¿Qué padre tal? Katroski, ¿qué sí, tal? Sí, nosotros padre? Somos uno de los tantos brazos no armados, como el de Bergoglio de la iglesia. Claro, nosotros somos un brazo más bien desarmado, lleno de amor. Y bueno, en cuanto a la idea de hacer mucho más tolerante la iglesia, ustedes saben que se ha admitido ahora la unión de personas del mismo sexo. Sí, sí. Así es. En esta sí. semana se sancionó la exactamente la ley en donde se aprueba el matrimonio igualitario. Apoyamos, o sea, siempre apoyamos al Congreso en eso, ¿no? Ajá. O sea, digamos, le dimos el apoyo, se me entienden, porque sí, a veces sí, sí, la sí. gente está en mala intención. Sí, no, no, sí, no, no, no, no entendemos, entendemos. Bueno, estuvieron de acuerdo con la movida, digamos, eso se refiere. Ay, qué obsceno. Bueno, te perdono, hijo. O sea, no yo en particular, sino el Señor Dios te perdona. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Por mi intermedio y por mi nexo. Bueno, hemos recibido el último fact divino con la adaptación de los mandamientos, de los 10 mandamientos del Señor. ¿Hay una adaptación? No, no, pero antes que esto, un fax ha recibido con... Sí, bueno, sí, un poquito atrasado igual. Recibido, sí, y bueno. Bueno, pero a ver, bueno, es lo que se puede a veces. Escúcheme, del Arca de Noé ahora demasiado. Claro, del Arca de Noé, un fax. Sí, sí, todo un avance. Mail. ¿Así te gusta? Bueno, y sí. Así que con los... ¿Qué son? ¿Nuevos 10 mandamientos? No, son los mismos, hay sí. una adaptación. Ajá, adaptados. Es algo así, ¿cómo podemos decir? Como un ayornamiento. Uh-huh. Bueno, época. ¿Y podrías contarnos? Sí, el primero. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Aunque, puedes decir Dios o diosa. Ajá. No, o diosa porque es asquerosa. Porque no, odiosa no. El sexo no tiene Dios. Todos dicen que es hombre, pero nadie sabe. Sí, nadie le ha visto. Es verdad. No tomarás el nombre de Dios en vano. Sí. Eso está bien, vamos a dejarlo como está. Uh-huh. ¿No es cierto? Pues se dicen cada cosa... ¿Eh? Santificarás las fiestas, en este caso las fiestas de todo tipo. Sí. Menos las fiestas negras, puede ser orgías, puede ser, bueno, ese tipo de cosas, eso es una ampliación que tenemos. ¿Y por qué las fiestas negras, no? No, todavía no. Denos tiempo. Bueno. No porque tengamos problemas con los negros, ¿no es cierto? No es ese el problema que tenemos. ¿Con las fiestas tampoco? No, con las fiestas tampoco. Ajá, ¿y cuál sería el inconveniente? Por ahora no sabemos, porque nosotros no discutimos, simplemente aceptamos. Ajá. Con el tiempo, bueno, Dios irá viendo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Sí. Sí. O a tu padre y a tu padre, o a tu madre y a tu madre, es ahora. Porque claro. existe la posibilidad, claro. ¿no es cierto?, de que la gente se case así. Sí. Uh-huh. No matarás. Eso lo vamos a mantener. Sí. ¿No es cierto? Eso lo vamos a mantener. Sí, sí, sí, sí. Hay que mantenerlo. No cometerás actos impuros. Bueno, aparentemente lo de im se borró. No cometerás actos puros porque son de un absoluto aburrimiento. No robarás. Salvo en el caso, agregan acá, que seas extremadamente pobre, en donde, bueno, tendrás una licencia. Ah, aparentemente, sería el pecado del pobre. Cuando robas, un 2x1. Bueno, y eso también habría que tratarlo en el Congreso, ¿no? Eso lo vamos a ver. Ahí está. Eso habrá que verlo, sí. No darás falso testimonio ni mentirás, salvo a la policía. Que ahora se agregó eso. A la policía. Se agregó a la policía. Se le puede mentir a la policía. Se le puede mentir a la policía, ¿no es cierto? Ajá. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Otra vez lo mismo, hay como una especie acá de... Borrarle el link. Porque dice, no cometerás actos impuros, que la pasa a no cometerás actos puros. Sí. No consentirás pensamientos, o sea, sí. Si te admitimos el acto impuro, el pensamiento más bien, que va en el mismo y paquete. Sí. Claro. No codiciarás los bienes ajenos. Uh-huh. Salvo el caso de extrema pobreza. Claro. Y después está, no desearás la mujer de tu prójimo, ni el marido de tu prójimo, ni la mujer de tu prójima. Ajá. También sí. la adaptamos. Está bien, está adaptado. Muy bien. Ajá. Una pregunta, sí. ¿Quiénes realizaron las adaptaciones de estos mandamientos? ¿Quién los realiza? Sí. Esto vino con algunas tachaduras, evidentemente Dios tuvo en algún momento alguna duda, pero de cualquier modo después nos vino el texto en limpia. ¿Sí? Le llegó el texto en limpia. Nos llegó, sí. Está muy bien. Bajo el lema, lo digo yo, porque tiene todavía como una especie de tinta autoritaria, ¿no? Uh-huh. Tiene sí. una cosita. Está muy bien. Pero ¿qué bueno. pasaría si alguno de ustedes se negara o tuviera alguna diferencia importante, ¿no? Con esto que, en este caso, los 10 mandamientos adaptados que ha enviado Dios. No, nosotros esto, o sea, la palabra de Dios no va a votación. Ajá. O sea, no se puede discutir. Nosotros vamos a seguir esperando, bueno, que se vaya como abriendo, en el sentido de verdad, a las nuevas tendencias. Uh-huh. Porque tarda mucho la información. Tarda mucho la información en bajar desde el cielo. Y sí. Tarda mucho. Sí, sí. Eso es porque sí. tenemos un atraso de información tremendo. Uh-huh. No sé, por ahí, no sé qué puede bajar la semana que viene, pero de cualquier modo veo que, bueno, por lo menos adelanta un poquito más que los concilios vaticanos. Sí, no, sí, la verdad es todo, es prácticamente, se podría decir, si lo comparamos con los concilios que usted dice, es prácticamente sí, revolucionario sí. esto. No, esto realmente es una revolución. Sí, además fíjese usted que no ha tardado tanto en definitiva, la ley fue sancionada el jueves bien temprano a primera hora y hoy estamos a sábado, mi amor, así que. Mi amor, aparentemente esto ya estaba de mucho antes. Ah, mire usted. Esto aparentemente, según lo del agarrotipo que tiene y demás, aparentemente es del siglo XVI. Del siglo XVI. Pero se nota que se colgó, ajá. se nota que se perdió en el espacio cibernético y recién ahora arribado. O sea, imagínense la cantidad de cosas que se podrían haber evitado, ¿no? Sí, sí. Me imagino. ¿Eh? Realmente. Por lo menos es la interpretación que dan nuestros técnicos. Uh-huh. Sí. Que igual todavía están borrachos y escuchando cosas por el tema de la nueva ley. Uh-huh. Así que es posible que esto sea siglo XIII, siglo XIV. Uh-huh. Y haber bueno. sido siglo XIV, nos hubiéramos evitado, entre otras cosas, la Inquisición. Pero claro. lo hecho está, chicos. Es posible sí. que lo hayan cajoneado también esto, ¿no? No creo los usted. Ángeles no cajonean. ¿No? Uh-huh. Bueno. No hay ser más subsecuente que Los Ángeles. Bueno, escúcheme, bueno. ¿tiene alguna dirección de internet usted para que la gente se pueda comunicar y ver esto de los mandamientos? Sí. Sí, anótame. Anota, a ver. www. Sí. Dios. Ahora la ponemos todos.com.ar. ¿Dios cómo? Ahora la ponemos todos.com.ar. Ahí va, listo. Todo en minúscula. Todo en minúscula. Todo en minúscula. Muy bien. Uh-huh. Bueno. Bueno, Padre Katroski, le agradecemos bueno, muchísimo chicos, por la comunicación, ¿eh? Que nuestro Dios, o Diosa, o Dios barra A, los sí. bendiga. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un beso, chicos. Hasta chau, luego. Chau, chau, chau. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Tuve un problema de difícil solución. La diversión inconsciente. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. 14:26. Tenemos rápido para pasar el tema pedorro para que ustedes participen. Sí. Y la frase de la semana. Vamos a escuchar el tema pedorro, Leo. Ahí está. Este es, ustedes tienen que adivinar quién interpreta este tema y cuál es el tema. Así es. ¿Eh? Y también tenemos la frase de la semana, que también es pedorra la frase de la semana. A ver. Es patética. ¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia? ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Alguien ya ha adivinado, Guada, sí. Lautaro. Guada y Lautaro ya se comunicaron. Recuerden, sí, que participan por el sorteo de una pasta flora, gentileza de la panadería La Nueva San Antonio, sí, en San Espeña 1952. Y también recuerden los oyentes que nos tienen que mandar sus tres últimos números de DNI. Así para es. Poder participar. Así es, sí. Y ahora sí estamos con una comunicación telefónica. ¿Hola? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo sé el tema, yo lo sé. ¿Vos lo sabés el tema? Sí. No, pero no lo voy a decir al aire. Porque... No, al aire no, pero después te dejamos con aquí el productor y operador. Bueno, de... ¿cómo no? Leo Smerling, así le decís a él, y participás también por el sorteo. ¿Cómo andás, Magui? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien. Contanos un poquito qué es lo que va a haber esta noche en Ate Moreno. Buenísimo. Esta noche nosotras, las mujeres conurbanas, estamos organizando una fiesta, van a tocar tres bandas de Moreno. La idea es un poco, festejar toda esta semana que estuvo buenísima, parte del matrimonio, que salió la ley de matrimonio igualitario, y que Macri también ha sido llamado por la justicia, así que nos da la sensación de que hay muchas cosas que queremos festejar. Y por otro lado, las conurbanas estamos organizando, como otras tantas organizaciones de mujeres y mujeres autónomas, el viaje al Encuentro Nacional, que es en Paraná. Ajá, contanos un poquito de este encuentro. Este es el número... Creo que es el número 35. 35, ¿no? Sí. Ajá. Se realiza este año en la ciudad de Paraná. ¿En Paraná? ¿Cuándo va a ser esto? En el fin de semana largo de octubre. Uh-huh. Así que vamos a estar viajando como siempre. Son tres días que son un poco alocados porque salimos corriendo el viernes y volvemos de madrugada el lunes. Pero es muy intenso, pasan muchas cosas y las vivencias de las mujeres, de lo que conversamos, lo que discutimos, lo que vivimos, la verdad que transforma. No solo, digamos, transforma lo que después podemos venir y transformar socialmente, sino nos transforma a nosotras. Y creo que eso es lo más importante. Así que un poco por eso estamos generando esta fiesta para juntar, más que nada, juntar dinero y también encontrarnos como un momento de encontrar otras tantas mujeres que por ahí nunca fueron al Encuentro Nacional, que les interesa, que no saben de qué se trata y que, bueno, que sea un momento de ahí, un kit de encuentro, un momentito para charlar y contarles y por ahí se suman. Sí, encuentran año a año, digamos, nuevas organizaciones de mujeres, o sea, ¿van viendo la diferencia en el número y en las organizaciones que participan en los encuentros? Sí, vos sabés que yo particularmente es el segundo encuentro que voy a ir, uh-huh, pero lo que cuentan nuestras compañeras más viejas que vienen yendo hace muchos, incluso algunas que han ido a casi todos, sí, es una diferencia y cada año aumenta la cantidad de mujeres, aumenta la cantidad de organizaciones y muchas veces organizaciones mixtas que se dan lugar a plantearse y a rever un montón de cosas y que sus pequeños espacios de género o pequeños espacios de mujeres organizadas dentro de organizaciones mixtas también empiezan a sumarse. Y también muchas mujeres que van sin ningún tipo de colectiva detrás, que van solas, sí, que también se están replanteando un montón de cosas. Uh-huh, de manera independiente. Tal cual. Buenísimo. Así que ya están invitados. La idea es que empezamos tipo 11 de la noche, van a tocar estas tres bandas y después largamos 2 de la mañana con el bailongo y hasta que amanezca. Bárbaro. Recordanos la dirección. La calle Espiovano 3165, está entre Camil y Rivadavia. Camil y Rivadavia, exactamente. Está a 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Ajá. Así que es re fácil de llegar con el Sarmiento a todos aquellos que están más allá de Moreno y Paso. Buenísimo. Bueno, Magui, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias y a ustedes bueno. Por el momentito. No, por favor. Bueno, nos abrazo. Vemos que entonces. Quédate en línea privada si le das la respuesta a bueno, Leo. Cómo no. Dale, hasta un luego. Abrazo. Chau, chau. Chau. Mamita cayó la cana. Y entraron en la casa como si nada. Rompieron la puerta a las patadas. Entraron a los golpes, oye, sin decir nada. Guarda, guarda, es el comando. Como de costumbre, como sucede en los barrios. Entran siempre castigando de parte del comisario. Buscando un fierro que claro no encontraron. Lo triste es que una madre se ha quedado llorando. Salió una señora muy asustada. Llorando por su hijo que lo llevaban. El ojo y la justicia lo acusaban de un gran asalto a la madrugada, yeah. Y los niños preguntaban. Los que reventaron eran la brigada. Pedían el fierro a las trompadas. Cuando su padre dijo, mierda, acá no hay nada. Pero aguanta, hombre, que acá no hay nada. Ellos se reían, lo rebajaban. A esa hora por la noche se oyó una bala. Había sido el padre que se ha matado. Con el mismo fierro que la noche anterior. Él había cobacheado y es que el barrio está salado. Es costumbre andar casado y quien lo hubiera imaginado. Que la brigada rompa tu puerta, tu casa nada de vuelta. Y que derecho que te acusan no sea tuya la boleta. Y ahora estoy en la misma esquina. Y siento el dolor de esa familia. Un padre muerto y un hijo preso por un delito. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Se viene otra fiesta con Urbana. Sábado 17 de julio, 23 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165. Bandas invitadas, La Chirigota Social Club y Té de Tilo. Y después se arma el baile. Entrada 5 pesos y barra barata. Convocan Mujeres con Urbanas rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Continuamos en estado coma, 14:38 minutos. Estoy helada. Hace mucho frío, demasiado frío. Muchísimo frío. ¿Quedan exactamente 20 minutitos para que termine el programa? No, quedan 22. Bueno, 20, redondeamos porque... Y dijiste exactamente, si es exactamente, entonces tenés que decir la cantidad exacta. 22 minutos para que llamen al 466-6559. 1561540359 y participen del sorteo de la pastafrola gentileza de Panadería La Nueva San Antonio, ubicada en San Peña 1952. Te fuiste riendo de a poquito, no te enojes. No, no me enojo, por eso me estoy riendo. Y pueden seguir participando de ahora en más de la frase, porque ya vamos a resolver el tema pedorro. Ah, mirá, vamos a resolverlo entonces. Sí, bueno, recordemos el fragmento que ustedes tenían que escuchar y adivinar. Sí, ¿sí? Dale, a ver. ¿Cuál era? ¿Está ahí, carrerito? Ahí va. Este era el fragmento que debería haberles permitido adivinar el tema pedorro. Vamos a escuchar ahora el tema pedorro en sí y vamos a develar el misterio. ¿Eh? Empieza a sonar. Sí, señoras y señores, esto es TURF. Yo no me quiero casar. Y usted, se llama el tema. Yo lo que quisiera develar es cómo hacen estos chicos para hacer estas canciones. Ya no las hacen más, por suerte. Bueno, o cómo hicieron para hacerlas un buen tiempo. Fácil, whisky, mujeres, drogas. Ya está, sencillísimo. Sexo y rock and roll. Una guitarra. Sexo y pop, en este caso. Sexo y pop. Sexo, droga y pop. Sí, y dice. El video de este tema es malísimo. No lo vi el video de este tema. Es más pedorro que el tema aún del video. Ah, ¿sí? Va, sí. Qué barra. Es como si estuvieran haciendo un un concurso de baile. Ajá. Entonces todos tienen que bailar y el que baila más rolinga es el que gana, sí, digamos, el tema, ¿no? Y ¿todos va... son ellos o todos? No, no, no, todas. son tipos, creo que no sé si había mujeres, actores, digamos, extras, ¿no? Que van y son el tema este. Y bailan. Y bailan. Una especie de casting. Sí. Así es. Ese es el amor para mí. Hablando de casamiento y todas esas cuestiones, ¿no? Así que, señoras y señores, no se casen. Grandes objetivos en la vida de esta persona. Así terminó, ¿no? Sí. Levingston, Joaquín Levingston, internado en una clínica, ¿no? Reponiéndose del exceso de rock and roll. Un paso más acá de la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos del río. Que llega todo mojado para atrás contra corriente dando tu vuelo camino. Ahí está. Cuando... ¿Extrañas vos esta canción? No, extraño el fútbol, en realidad. No, ¿sí? No la canción, sí. Y como no podía ser de otra manera, en estado de coma, cuando todo se termina, nosotros seguimos hablando, sí, de lo que ya se terminó. Y estamos en comunicación telefónica con Nacho Chuburra, sí, periodista deportivo de estado de coma, que sigue en Sudáfrica. Sigue y que en no, Sudáfrica, sí, mirá qué fanático. Que nos va a hablar, obviamente, del Mundial. Que el último partido, la final, se jugó un domingo, o sea, nosotros no estábamos en el aire, porque no, nosotros vamos los sábados. Entonces nos va a comentar un poquito de eso. Hola, Nacho. ¿Cómo va, chico? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Acá, colgado todavía en Sudáfrica, perdí el avión y bueno, me quedé dando vuelta y bueno, conociendo un poco más de lo que me faltó, dando vuelta por los estadios, a ver si algo queda como para quedarme para mí de lo que quedó de este Mundial. ¿Qué pasó? ¿Siguen en pie todavía los estadios? Y algunos ya se están dando cuenta de que mucho no van a rendir porque que ocupan mucho lugar. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué van a hacer ahora con esos estadios? Con esos estadios que se construyeron precisamente para este Mundial. Creo que esa misma pregunta se la hace Blatter, creo que cada vez que se va a dormir, me parece, porque la inversión que hubo en Sudáfrica para los estadios es enorme y el fútbol no es la principal fuente deportiva en Sudáfrica. A ver, pesa mucho más el rugby que otra cosa, menos que hagan las canchas, que las terminen transformando en canchas de rugby, sí. Creo que es el único recurso para semejantes estadios sirvan de algo. Ahí está. Nacho, ¿qué nos puedes contar del partido final España-Holanda? Para terminar ya definitivamente con esto del Mundial, ¿no? Sí, bueno, creo que ya es hora, aunque nos cueste, que hay que cerrarlo esto del Mundial. Sí. Y creo que se terminó llevando el Mundial el equipo más constante, me parece. Yo había dicho a mi manera que quería que sea el campeón Holanda, ya que sí, España no terminaba de rendir a mi gusto, porque era un equipo que tenía la pelota, no le hacían los goles, pero un solo gol por partido con la cantidad de jugadores, creo que había una falta de contundencia enorme. Sí. Y Holanda creo que lo comió, me parece que lo comió el pánico de un equipo... Parecía, daba una sensación como si fuese un equipo más debutante, como sería Uruguay, por cierta manera, gana, llegando a una final y lo comió la ansiedad, el orden no fue lo que faltó todo el partido. Sí, un juego muy sucio. Tuvo demasiada contundencia Holanda, sí. Así sí, es, para, ¿no?, los golpes. Claro, sí, obvio. Contusiones varias provocó. Y se aprovechó también de lo permisivo que fue el árbitro, ¿no? Creo sí. Que, sí, eso eso quería que nos comentaras un poco. ¿Qué te pareció ese arbitraje? Creo que ya dentro de lo malo que fue, porque creo que este Mundial va a ser recordado por eso, ¿no? Sí. Ya de todo lo que pasó, creo que el mal arbitraje que fue seleccionado, también marcando la Baldassi, creo que hay que hacer punto en todos. Sí. Y la verdad que fue desastroso la patada del mediocampista De Jong a Xavi Alonso, creo que es completamente descalificadora. En pleno esternón, ¿no? A eso te referís. Arriesgando sí. muchísimas sí. cosas, le podría haber hecho mucho daño sí. al jugador. Y el árbitro, no sé qué esperaba, que caiga sangre, alguna otra cosa. Que vomitar el corazón. Claro, como para poder, aunque sea, sacar una amarilla o capaz pensar echarlo. La verdad que yo cuando veía, cuando pude ver la reiteración, me sorprendía, ¿no? No podía ser sí. como una semejante patada al pecho que no hay forma de que no lo veas, de que no lo calcules esa patada. No, esa patada está completamente premeditada y bueno, y así pasó, como hubo muchas, creo que dos equipos que venían con 5 amarillas, si no me equivoco, cada uno, terminar con casi el doble, el triple de amarillas en un solo partido es como un exceso. No sé si era porque los dos venían en la aceleración de que era su primer posibilidad cercana a tanto España a sacar una, llevarse una Copa del Mundo, y Holanda, después de varios intentos que no se la podía llevar, la tenía de nuevo, y me parece que jugó mucho el nerviosismo y la ansiedad por tratar de liquidar el partido. Y creo que para mí, que fue lo que me indignó completamente, creo que es la última jugada cuando llega el gol, sí. que creo que cualquier hincha de España o Holanda, creo que no entra la lógica para que de la manera que se desvía la pelota en la barrera, sí. lo adelantada que estaba la barrera cerca de los jugador que iba a patear el tiro libre, y que de eso te venga un gol, es como, me parece que ya creo que estaban todo su derecho los de Holanda para ir y comérselo al árbitro, porque está bien, la pelota era una pelota que se doblaba sola, que se movía demasiado, pero que haga ese corte en mitad sí. de camino por ser una pelota era como imposible. Y además, lo peor, que la Casillas la toca también abajo. Sí, sí, tira. La toca, sí. Y así que y además que de eso después te venga la contra, que termina siendo un golazo de Iniesta. Yo, siendo el árbitro, me iba de la cancha, pedía perdón, y porque la verdad le termina, obviamente, no se puede sacar el mérito del buen contraataque de España, pero vino por algo que no se merecía, porque te de ese córner también podría haber venido el gol de Holanda. Así es, sí. sí. Nacho, ¿qué determinaciones toma la FIFA cuando suceden, bueno, como decías vos anteriormente, no, más allá del arbitraje del último partido en este Mundial, en la generalidad de lo que fueron los partidos en el Mundial, los malos arbitrajes? ¿Qué sucede con estos árbitros que, bueno, arbitran, valga la redundancia, de esta manera tan, no sé qué palabra desastrosa. Utilizar, desastrosa podría ser una. Digámoslo. Sí, creo que, y bueno, lo que fue tomando la FIFA fue la medida de ir eliminando uno por uno, pero bueno, creo que más allá de que lo critico también a Baldassi porque tuvo sus bajas, al lado creo que de otras cosas, creo que fue el que menos se equivocó, tuvo un offside en el partido contra España que fue mínimo, era muy difícil de ver, pero lo echan, o sea, no le dan la posibilidad de entrar a final, como habían echado al mismo árbitro que no vio el offside de Tevez. O sea, creo que había una diferencia abismal de un offside a otro. Y eso, lo que fue como para no hacer mea culpa, la FIFA fue diciendo, bueno, chau, y lo hacían. Primero decían que el arbitraje era muy bueno, que eran errores, pero cuando se vieron que los errores ya eran demasiado groseros, fueron eliminando uno por uno, y creo que no se quedaron con los mejores ni con los ojos cerrados, me parece, se podía ver que esos sean los mejores. Creo que terminó demostrando eso. Casi siempre, y como pasó en el Mundial pasado, el que llega a la final es porque su selección no llegó y porque es el mejor árbitro del Mundial. Acá se demostró totalmente lo contrario. Lo único que concuerda es que no estaba la selección del inglés, pero la verdad que fue un desastre. Y yo también, cuando vi al cuarto árbitro, que era el japonés, me asusté, porque dije, esto puede ser desastroso. Ese tipo, primero, que creo que ni siquiera entendía el inglés, me parece, porque con todos los jugadores tuvo problemas. Sí. Y que ese tipo esté de cuarto árbitro. Y dije, bueno, no es el árbitro. Supongo que el otro hará las cosas bien. Bien. Y lo que hizo, la verdad, que fue desastroso. Nacho, para ir cerrando, esperaremos 4 años más. Y ahora, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para que el verdadero fútbol, el que queremos ver todos los viernes, sábado y domingo, arranque? El 6 de agosto arranca arranca la primera fecha del torneo sería apertura, ¿no? Y, sí, como para sacarnos las ganas de más fútbol, creo que tenemos todos, y la verdad que es muchos equipos que se empiezan a armar, se empiezan a reforzar, y creo que más que nada los grandes empiezan a rearmarse de nuevo. ¿Quién te parece el gran candidato, Nacho? Perdóname. No sé si veo un candidato. Creo que Racing se armó muy bien, Boca se está armando muy bien, Independiente está ahí dando vueltas, pero va juntando jugadores, River todavía está en una deriva que ni con Capa ni con quien sea puede encontrar la vuelta. Creo que necesita en este tiempo que le queda cerrarse y conseguir un equipo, y después creo que se irá viendo en el transcurso del torneo. Creo que nadie esperaba un argentino campeón o candidato antes del torneo, así que... ¿Vos podés decir desde tu rol de periodista deportivo de qué club sos hincha o no? Yo no tengo problema. Ah, muy bien, ahí está, periodistas valientes es lo que necesitamos. Basta de Niembro y esto perejile. ¿Quién es tu equipo? Yo soy de Racing. Vos sos de Racing, de muy Racing. Bien. De Racing Club de Llanes. Ahí está, bueno. Con fe, pero bueno, hay que ver... Ya con lo que viví el torneo pasado... Si ya estás curado de espanto. Claro, prefiero, ya lo vengo viviendo hace rato, pero creo que hay muchos jugadores, hay cantidad de nombres, pero hasta la hora de no ver hechos, que en la quinta, sexta fecha estemos peleando arriba, no me voy a ilusionar como el torneo pasado, que fue una fecha y era como... Bueno, esto se viene para grande. Bueno, vas a tener que seguir esperando entonces, Nacho. Nos vemos, bueno, Nacho. Nacho, muchas gracias por la comunicación. No, te mandamos un abrazo. Chau, chau. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor, y el reloj de dolor se va con vos a la deriva, y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive alguna confusión, y escucho voces que me gritan chacagón. A dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre, vas a hacer lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero verte de pie caer. Y como soy soy mal perdedor, te canto contra flor, y el resto del dolor se va con vos a la deriva, y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Y como soy y 14:55, acaba de cambiar el reloj. Sí, 5 minutos para que nos minutitos vayamos. De estado de coma, ya se encuentran Néstor y Gabriela, conductores de Mediocres, que van a estar de 15 a 17 horas sí. Por esta emisora. Les dejamos el estudio bien frío. Y sí, ¿está? Y estaba, se los dejamos igual que cuando nosotros llegamos. Sí, dice, la frase es de Cecilia, adivina, 783. Sí. Después hay otro que dice, acá, leer. ¿A qué hacen referencia con tema pedorro? Soy Ariel. Ah, sí, Ariel es un estudiante que yo tuve hace unos años en el Mariano. Sí. ¿A qué hacemos referencia con el tema pedorro? A lo que escuchás, Ariel, el tema pedorro. Un tema que sonó en todas las radios y que... Son esos temas que se pasan y se pasan y se pasan en la radio y que uno no puede evitar cantarlos, escucharlos, no. Que se le peguen. Sí. Pero reconoce que son temas pedorros. Que de hecho, como decimos siempre, las bandas, así las buenas bandas, no me atrevo a decir que en ese caso de esta, también tienen su tema pedorro. Sí, hemos pasado Charlie García, hemos pasado, ¿qué más pasamos? Los Rolling Stones, sí, ¿no? Y otras bandas más. Radio, esta es una sociedad culta, no se quejen por el frío, esto es el arte. Y la frase es de la senadora Liliana Negre de Alonso. No. Lampifiado. ¿Quién fue? Sergio. Sergio, pero Sergio, ¿cómo Lampifio se te va a pasar Sergio. Esto? Vamos entonces a escuchar la frase de la semana para después contarles quién dijo lo que van a escuchar. Dale. ¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia? ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Así es. Creo que podría ser la única vez en la que uno coincidiría con esta persona, que es Hilda Chiche Dualde, que no le gusta que le digan Hilda. Sí, y acá Néstor también adivinó, así que acá lo estamos anotando y ya estamos. Y es verdad, ¿no? ¿Por qué no aceptamos todo? Ya está, la poligamia, tener varias mujeres o varios hombres, ¿no? Esto te puede llegar a traer problemas, pero bueno, es un problema tuyo, no mío. Sí, bueno, pero yo coincido con la senadora. Volver a. Bueno, está porque bien. Se habló mucho de esto de lo natural. No es natural que hombre y hombre estén juntos, que mujer y mujer estén juntos. Sí. No, qué sé yo. Lo natural, ¿qué sería, por ejemplo? Que uno pudiera tener sexo con su madre, ¿no? Con su prima, ¿no? Con su hermano, con su hermana. Eso es natural. Si recordamos el origen... Acá hay algunos que hacen ok si con su dedo pulgar por origen, lo de las primas. El origen natural del hombre, de la sociedad humana, del hombre y la mujer, nos tenemos que remontar a esto, ¿no? Que no importaba con quién teníamos sexo. Total, la idea, ¿cuál era? Satisfacer nuestros deseos y por ahí reproducir un poco la especie. No sé si era la idea consciente de eso. Bueno, vamos a tener que... Disculpame que te corte de esta manera, pero vamos a proceder al sorteo. Sí, quedan 3 minutos. Néstor, Maggie, Guadalupe, Lautaro, Cecilia y Javi están participando por el sorteo de la pasta Frola, gentileza de la panadería de la Nueva San Antonio en San Espeña, 1952. Saco el papelito acá. No, más chiquito no lo podías haber hecho, ¿no? Con este frío. No. Tengo los dedos totalmente inutilizados. Ahí está. Maggie. Se acaba de hacer acreedora de la pasta Frola. ¿Sí? Bueno. Gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio, ubicada en... San Espeña, 1952. Nunca me acuerdo de la dirección. Nos vamos yendo, 14:58 minutos. Los dejamos con la gente de Mediocres. Hicimos este programa Leonardo Smerling en la producción y la operación técnica. Sí. Sebastián Carrera en la conducción. Cecilia D'Amico en la conducción y producción también. Así es. Y nos vamos a ir escuchando un tema que está dedicado especialmente a Guillermo Schneider, que hoy cumple años, un amigo aquí en común. Así que besos de todos los integrantes de Estado de Coma, de Javi también. Nos vamos con aquel abrazo, Elis Regina. Feliz cumple, Guille. Sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realê! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, realê! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o breque! Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, alô, seu Chacrinha. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.